Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Te veo enojada con los empresarios a vos, ¿eh? Pero digo, cada cual que se ponga al sayo, que si se sienten aludidos, pero digo, mira este ejemplo clarísimo de lo que han hecho las empresas. Sí, te escuché, sí, bueno, efectivamente, entonces, sí. Tienen como una discrecionalidad, no solo en este caso que estalla por el conflicto, sino... yo diría en general, el gran empresariado remarca y siempre encuentran algún pretexto, algún argumento, cuando no es la exportación, sino la guerra. Pero la cuestión es que el pato de la boda es la sociedad, son los que compramos todos los días, ¿no? Los ciudadanos. Así que creo que está bien insistir en que hay que controlar con más severidad al sector empresario. Y sí, y digo esto porque no escuchaste la primera parte, enojadísimos con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con Soledad Acuña también, a propósito de la actitud que han adoptado. Digo, los alumnos piden diálogo y ser escuchados y los criminalizan. Bueno, sí, ahí hay una cuestión creo yo diría interesante para pensar, ¿no? Vos viste que, bueno, yo insisto mucho, vos mismo, todos tenemos una coincidencia que es imprescindible, que en la política, en la tensión de la política entre los núcleos minoritarios y las necesidades de las mayorías, esas mayorías actúen y luchen. Porque la pasividad, la falta de lucha, la falta de iniciativa, hace que el poder real despliegue todo su accionar económico, cultural, sin ninguna dificultad y avance sobre todo tipo de derechos. Lo que esta lucha de los jóvenes estudiantes muestra que cuando hay lucha, precisamente, cuando hay un espíritu combativo para lograr reivindicaciones o para recuperar derechos perdidos, la derecha, en este caso de Rodríguez Larreta y su patética ministra, tiene obligatoriamente que mostrar su verdadero rostro, que si no está oculto como la otra cara de la luna, no está oculto, velado. Lo que en esencia ideológica y política son estos sectores de derecha como el de Rodríguez Larreta. La lucha de los jóvenes lo obliga a mostrar su faz represiva, su faz oscurantista, porque esto mandó a la policía a la casa, muestra que intentan amedrentar a los padres, toda la campaña, todo eso en realidad es una reacción frente a una actitud de lucha, a una actitud movilizada de este sector de la sociedad que son los estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Así que creo que uno tendría que tener confianza en que si aparece el verdadero rostro, una parte de la sociedad que no está con una posición cerril de derecha tendría que llamarle la atención estos rasgos de la verdadera esencia del gobierno Rodríguez Larreta. No, yo lo que quiero rescatar es esta faceta, la lucha, la movilización, el espíritu de defender los derechos hace que tengan que mostrarse tal cual son, y eso no genera una expectativa de carácter ideológico, ¿no? Claro, pensaba igual, Juan Carlos, hay un sector de la sociedad, seguramente que es el sector que los ha votado, un sector que envía a sus chicos al colegio privado, que es insensible a esto que está pasando. Digo, la intención, además, detrás de todo esto es, porque lo viene haciendo sistemáticamente Soledad Acuña, plantear que los docentes son todos inservibles, plantear que los docentes son todos kirchneristas y que estos centros de estudiantes también son kirchneristas. Digo, fijando quién es el enemigo a combatir e intentando desligarse de la responsabilidad de la educación en la ciudad. Sí, ahora bien, Luisa, efectivamente es así. Pero mi búsqueda, mi reflexión, mi esperanza, es que está apunta a un sector de la sociedad, porteña en este caso, pero uno lo podría extender a todo el país, que no responde al núcleo duro de la derecha. Y yo no sé si esto que hace Soledad Acuña de consuno con Rodríguez Larreta no apunta en primer lugar a consolidar el voto y la sensación a favor de ellos del sector duro de derecha. Como también nosotros sacamos el Frente de Todos, Luisa, un 25% en la sociedad. Ellos triunfaron, pero nosotros tenemos también un polo. El problema es toda la parte del medio que es fluctuante, como dicen los consultores. Incluso te voy a decir, mucha gente que manda a sus hijos a la escuela privada, yo suelo insistir en tratar de interpelarlos, porque una gran parte de ellos fueron a la escuela primaria pública, a la secundaria pública e incluso a la universidad del Estado. Entonces, yo apelo a que, a pesar de que mandan a sus hijos a la escuela privada, apelo a una reserva democrática en el sentido de defensa de la educación pública, ¿no? Tratando de apelar a una reserva, ¿no es cierto? En fin, todo mi reflexión es que, bueno, tenés seguramente un millón y medio de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que no son ni kirchneristas ni de una derecha cerrada, ¿no? Así que por ahí está mi propia búsqueda. Bueno, Juan Carlos, en una semana volvemos a juntarnos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Chau. Juan Carlos.